Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. ¿Cuál de las voces, la que arrastra vidrios rotos, sombras de secretos, cicatrices, huellas de flagelaciones, fantasmas dolientes de miembros amputados, la que vomita lava de remordimientos, sibilantes serpientes, perros histéricos de la frustración y la envidia, la que canta en la ventana, aguda, leve alondra, risa sofocada de la infancia, brazo tendido al árbol de la dicha inminente, sus frutos casi al alcance de la mano, la que anuncia en breves líneas inseguras, incertidumbre, soledad, pesar, perplejidades, desafinando la tersura del aire con palabras titubeantes, la que, espejo de la cacofonía del mundo, desgrana incoherencias, desatinos, dislates, la que calla interminablemente, remedando a su manera la muda melodía del silencio. Aurora Bernardez, ¿cuál de las voces? ¿Y cuál de las voces? Yo le voy a decir, doña Aurora, las voces del mundo, las voces de este mundo al que le falta un tornillo y las voces de este programa al que justamente le han dado en llamar al mundo le falta un tornillo. ¿Y qué le dice a esa audiencia? ¿Y qué le digo a mis compañeros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y por sobre todas las cosas, muy buenas madrugadas al querido Andrés, al querido Marcos y al querido Jonah y a los queridos compañeros que no están hoy presentes, como María Rosa, como Carlitos y tantos otros que si nos ponemos a enumerar, mire, ¿qué le voy a decir? Pero voy a empezar por Andrés, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Encantado de verlo, de escucharlo. ¿Cómo anda sus aguas? Mis aguas están bien y los soles mejor. Ah, sus soles también, mira. Ah, bueno. ¿Y la luna? Porque ahora parece que la más importante es la luna, ¿vio? Ah, sí, sí. Que si sí. Está retrógrada, que si está en Mercurio, que si... Quédate quieta un ratito, le digo yo, por lo menos. Sí, pero después cuando saludes a la luna te van a preguntar por Marte, y viste que... Nunca está... Hay como una cuestión ahí de ser universal en todo esto, que la gente quiere todo, viste. Es que el universo no sabe lo que quiere. Porque veo que dicen, hay que pedirle al universo que nos provea y esas cuestiones. Sí, y, pero es cierto. El universo da lo que quiere. Yo le pido, pero la verdad, no me provee de lo que yo quiere quiero. ¿Lo que quiere o lo que puede? Porque... Bueno, no sé si hay falta de voluntad, no por ser falta el de universo. Capacidad. Pero si no puede el universo, ¿quién va a poder? Y además, buena pregunta. Y además lo que quiere y cuándo quiere, ¿no? Que eso sobre es otro todo tema. Eso. Yo, por ejemplo, muchas veces pienso que el amor y el universo me lo va a proveer tal vez en otra vida. No es que ya me... Tal vez ya me proveyó de suficiente amor por esta vida, pero no me voy a poner bueno, a hablar. Bueno, me parece que capaz que estamos en una de esas, estamos en otro espacio de este programa. Capaz que sí, perdón. Que yo me... ¿Cómo anda, Marco? Bueno, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes. Nada, contento acá y un saludo, bueno, a Carliño, que se mejore. A María Rosa, que bueno, ya nos veremos en próximos programas. Y al resto, bueno, y el que quiera que venga. Están todos invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a toda la audiencia de Al Mundo Le Falta Un Tornillo aquí en Spica FM, la radio comunitaria. de Santa Lucía, en un programa donde esperemos que el universo conspire, siempre es importante... A nuestro favor. A nuestro favor y decodificar lo que es el universo. ¡Ah, la mierda! Bueno, pero no vamos a entender eso, yo ya me entendí demasiado, Lolita. Que eso lo hablamos fuera del micrófono, tenemos para vibrar alto un buen rato. Vamos a dar la vía de comunicación, que yo me acuerdo que 1-099-997787 o el celular de quien conozcan que esté aquí dentro del espacio puede servir también. También. O también hay un teléfono fijo. También al 4334. Ya te digo el resto. Ya en breve estamos a la otra parte. Señales de humo también son bienvenidas. También nos puede entrar a colectivoespica.sejuntalagente.org y ahí a la izquierda, arriba, va a encontrar un pequeño reproductor. Y si hace play, toca play ahí. Y se va a encontrar con que está saliendo en vivo. Nos va a escuchar. Sí. Y también nos puede escuchar en TuneIn. En Simple Radio. Radio Garden. No sé, yo qué sé. Por miles, todos leados. Excusa. Si no nos escucha porque realmente no quiere, entonces no siga insistiendo, por favor. O porque buscando Spica FM encontré una radio que sonaba mejor. Claro, capaz, ¿no? Ejemplo, a ver. También puede pasar alguna radio. Y esta es una Spica con K, además. Póngale en Egipto, por ejemplo. Seguramente haya alguna radio en Egipto que ya me pica. Y vamos a decir que vamos a arrancar ya con música, ¿se le parece? Para después ya darle arranque a lo que es el programa. Y vamos a arrancar con música, que además tuvo bastante que ver la conversación esta que tuvimos ahora al inicio con lo que se viene, lo cual a mí me sorprende muchísimo una vez no más. Sé por qué lo sorprende. Ahora se lo voy a decir. Usted no se deja de sorprender. No, sí. Yo me dejo sorprender. Sí. Me dejo sorprender porque qué cosa más linda que dejarse sorprender. Sí. Porque sorprenderse sin darse cuenta, pero claro, dejarse sorprender, estar abierto a la posibilidad, me parece que... Sí, que aunque quiere. Hay una cierta preparación de la sorpresa y sí. Usted está preparado para la sorpresa siempre. Bueno, sí, depende de la sorpresa también. Hay gente que a eso le dice curado de espanto. Ah, el tuyo es un sorprendido selectivo, digamos, ¿no? No con cualquier sorpresa, algo sino... Algo así. Sí. O precavido. Pero después... Bueno, vamos... Lo que vamos a escuchar hoy entonces se llama Ensamble Chancho a Cuerda. Y es un septeto musical argentino que se formó allá por noviembre de 2006 y que trabaja colectivamente sobre composiciones propias y ajenas. Ajenas quiere decir que de otra gente, ¿no? Sí. Arreglos, canciones, improvisaciones y crean una música popular contemporánea y latinoamericana. Básicamente no tiene géneros definidos. Yo tuve la suerte de encontrarme con esta gente en Jazz a la Calle, en Mercedes. Ah, qué lindo. Y fue realmente muy impactante lo que vi con ese grupo. Así, un grupo realmente muy interesante. Además, bueno, han compartido presentaciones con Liliana Herrero, por ejemplo, de Argentina, o con Leo Maslía, con Hugo Fattoruso, con Luis Carlos Borges de Brasil también. Víctor Ramil, Benjamín Tabuquín, bueno, un montón de gente, como muy conocida. Que son buenos. Y otra no tanto, y bueno, en fin. Pero este ensamble ha tocado en numerosos festivales, y entre ellos el que le comentaba, y yo quedé muy sorprendido. Y el otro día me acordé de Chancho a Cuerda, dije, ¿why not? Lo dije así en inglés. ¿Why not? Gracias por la traducción. Por las dudas. Y bueno, está como que yo tengo ese universo musical, ¿entiendes? Aunque hoy estuvimos hablando del universo. Justo del universo, sí. Porque el universo, todo lo que compone... Y resuena el universo, ¿no? Con los momentos. Vibra, ahí está. Y bueno, casualmente entonces vamos a traer todo a colación. El Chancho a Cuerda vibra dentro de un universo. ¿Qué tema vamos a escuchar entonces? ¿Cuál? Mi Universo. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Mix sin ese. Sí. Que es otra cosa. Mi refugio.